tienes que poner los guantes. Mira que vamos a pelear. Te tienes que poner los guantes. Mira que vamos a pelear. No te pienses que yo todo me lo creo, ni tampoco que tu engaño no lo veo. Ya no quiero saber nada de tu vida, porque estás acostumbrado a la mentira. Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas. ¡A la calle! Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas. ¡A la calle! Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más. Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta y no vuelvas más. Mejor te vas a la calle. Saca la maleta, saca la maleta, saca la maleta.